No nos domarán. No nos doblarán. No nos van a domesticar. Noviembre Antifascista 2010. Del 4 al 27 en Zaragoza. Organizan Coordinador Antifascista de Zaragoza y Bloque Independentista de Cuchas. Todos los actos en www.antifascistas.noblezabaturra.org.